Hoy viernes 6 de febrero de 2015, este programa llega a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección de la estación, Randolph Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles, ojitos bonitos, el único inigualable, Luis Yerloyo, que los recibe con aplausos, besos. Y aquí esta servidora les manda muchos apapachos. ¡Ay, qué besos más ricos, Luiger! Apapachos, bendiciones y buenas vibras para todas y todos ustedes. Y aquí estamos orgullosos de ser latinos, orgullosos de ser latinoamericanos. Abrimos con esta tremenda orquesta de salsa, que son los adolescentes y este tema, ¿no? Latino soy, orgulloso soy de ser un buen venezolano, orgulloso soy de ser un buen colombiano, orgulloso soy de ser un buen peruano, un buen boliviano. Orgullosos debemos estar, primero, de ser buenas personas, y segundo, pues, de ser latinoamericanos y ser ejemplo, ejemplo para el mundo. Que con el ejemplo, pues, las cosas buenas se van multiplicando. Fíjense ustedes que un día estaba yo toda depre. Estaba yo toda depre hablando con una amiga, que por cierto, ella es de oposición, ¿no? Hablando con una amiga y estaba bastante capa caída. Y yo decía, mira, vale, es que yo veo tanto desastre que de verdad que me provoca estirar la toalla cuando veo todo esto del bachaqueo y veo esto, el otro, de verdad que, oye, ¿para qué uno va a seguir? Y ella me dijo, mira, es que el ejemplo, tu palabra, siempre le va a llegar a alguien, así sea una persona. Pero siempre le va a llegar a alguien. Y eso realmente fue reconfortante. Y pienso que todos debemos tomarlo en cuenta, ¿no? Porque no solamente yo. O sea, que le va a llegar a alguien porque estoy hablando en la radio. No. Le llega a nuestros hijos, a los pequeños de la familia. Le llega un vecino. Le llega a los amiguitos de los hijos. Le llega a los sobrinos. Le llega al vecino. Le llega a una tercera persona que no tiene nada que ver contigo, pero te está viendo obrar correctamente. Por lo menos a unas cuantas personas les llega. Y eso se va multiplicando. Pero fíjense ustedes, qué rápido se multiplican los malos ejemplos. Pues empecemos a promover los buenos ejemplos. Y comencemos a promover los valores. Y comencemos a promover que el pueblo unido y el pueblo organizado, junto con el gobierno nacional, vamos a vencer la guerra económica. El día de ayer arrancaron los comandos populares militares y el presidente Maduro, refiriéndose a ellos, pues señaló que estos comandos populares militares son clave para derrotar la guerra económica. El presidente de la República, Nicolás Maduro, el presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó este jueves que la unión cívico-militar conformada en los comandos estatales es el primer paso para derrotar la guerra económica y poner fin a las acciones desestabilizadoras promovidas por la derecha y que se expresan en especulación, usura y acaparamiento. La instalación de los comandos estatales populares militares es el paso clave para ganar la batalla económica a favor del pueblo, escribió en su cuenta de Twitter @ Nicolás Maduro. Indicó que la batalla contra la guerra económica para crear una economía al servicio del pueblo será fundamental para construir el socialismo en el país. Vamos con todo a desmembrar las mafias económicas y a potenciar la economía productiva y sana. Vamos juntos en este buen reto de la vida, refirió en otro mensaje el jefe de Estado. El mandatario nacional exhortó al pueblo venezolano a continuar en las calles junto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para lograr la paz y la estabilidad para la patria, así como invitó a todos los sectores productivos, tanto públicos como privados, a trabajar juntos para lograr vencer la guerra económica. Aquel que siga en la guerra económica contra el pueblo me encontrará de frente, enfatizó. Este jueves, como ya les dije al principio, se instaló el Comando Popular Militar de Lara. A propósito de esto, el presidente escribió: un abrazo al valiente pueblo de Lara. Los estoy viendo a la calle a vencer. Cuenten conmigo, unidos somos invencibles. Recordemos que este comité se suma a los ya conformados el pasado 27 de enero en los estados Miranda y Distrito Capital. Por el Distrito Capital, el jefe de Estado designó a Ernesto Villegas como jefe civil del Estado Mayor de la Batalla Económica, mientras que el general de la Guardia Nacional, Fabio Zabarce Pavón, fue nombrado jefe militar. En el estado Miranda, el Comité contra la Guerra Económica está conformado por Luis Figueroa como jefe civil y el general Ralph Villalobos como jefe militar. Y fíjense ustedes el resultado, ¿no? Los resultados que dio Ernesto Villegas con esta olla que se destapó en los Farmatodos, esta olla que se destapó en el día a día, y se siguen destapando ollas. Una de ellas es el decomiso de 180 toneladas de café acaparados por la empresa Ital Torrefacción. Esto fue aquí en Distrito Capital. Y bueno, el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, indicó que el café Santo Domingo, que se encuentra regulado en 23 bolívares el medio kilo, era empacado como café gourmet y vendido en 125 bolívares el medio kilo. Este jueves, la Superintendencia de Precios Justos, SUNDE, decomisó 180 toneladas de café regulado, distribuidos en 720.000 paquetes de medio kilo que eran acaparados y empaquetados como café gourmet por la empresa Ital Torrefacción, mejor conocida como Café Santo Domingo, ubicada en la zona industrial del sector de Ayaguara, Distrito Capital. Definitivamente la Ayaguara es como que un gran depósito, un gran silo. ¿Cómo acaparan por la Ayaguara, no? El superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, indicó que este café se encuentra actualmente regulado, como ya lo dije, en 23 bolívares el medio kilo, y al ser empacado como café gourmet, la empresa le da un valor de 125 bolívares el medio kilo. Mire, señores, con el café tienen que hacer lo mismo que hicieron con la harina de maíz. Unificar precios, es decir, aquí no hay mezclas. Bueno, señores, aquí no hay café gourmet. Café regulado para todo el mundo. Y listo. Pues bien, dijo el presidente, el superintendente del SUNDE, indicó que, dijo, eso se llama guerra económica, especulación, vender un café de 23 bolívares en 125, engañando a la gente, haciéndola creer que es un café gourmet para venderlo a un precio exacerbado. Méndez destacó que entre las medidas legales que tomará la superintendencia contra la empresa están 25.000 unidades tributarias de multa, lo que equivale a 3.175.000 bolívares. Estamos hablando de 3 millones de los viejos, 3 millardos, ¿no? De 3 millardos de los viejos, perdón. Igualmente señaló que esta mercancía será comisada este viernes por la Corporación Venezolana de Café para ser llevado al pueblo a precios justos. Por favor, que llegue, que ya se me está acabando. El superintendente subrayó que aquellas personas que deseen informar de alguna situación irregular o de acaparamiento se pueden dirigir a cualquiera de las oficinas del SUNDE a nivel nacional. Bueno, aplaudimos esta acción realizada por el SUNDE y esperemos que pronto el café se encuentre en la calle, y sería bueno que lo hicieran a través de un mercado a cielo abierto, porque los bachaqueros siguen teniendo secuestrados los supermercados y expendios de alimentos y productos de higiene personal. Las personas que tienen hijos, las personas que trabajamos, las personas que no podemos pasar toda una mañana haciendo una cola, pues siempre salimos desmoralizados con las manos vacías cuando vamos al supermercado a la salida de nuestra jornada laboral y nos encontramos que el barbarazo arrasó con todo. ¿Por qué eso? Porque cuando vamos a nuestro trabajo vemos el poco de bachaqueros haciendo cola y llevándose y desplumando y desplumando. No hacemos nada o no hacemos mucho con los decomisos si los bachaqueros siguen obrando como les da la gana. Por eso siguen obrando impunemente con la complicidad de dueños y empleados de los expendios de alimentos y productos de higiene personal. Así que, señores, hay que meter las captahuellas de una buena vez en los expendios de alimentos, en los expendios de productos de primera necesidad. Ya está bueno, señores, hay que ponerle un control a los bachaqueros. Sabemos que es difícil, sabemos que es complicado, pero es posible. Aquí estamos apoyando al gobierno nacional. Está más que demostrado que esto es una guerra económica. Está más que demostrado que hay un golpe de Estado en marcha. Pero eso no quiere decir que, ay, bueno, como estamos conscientes de esto, que los bachaqueros sigan haciendo lo que les dé la gana. Vamos a trabajar todos juntos y vamos a vencer ese lado que se ha convertido como que el lado más débil de esta, el lado más débil dentro de la contraofensiva económica que está haciendo el Estado venezolano. También se encontraron, ¿verdad? También se encontraron unos cauchos que estaban acaparados. Fíjense ustedes, espérense un segundito, ¿dónde está? donde lo de los cauchos, ¿dónde están? Espérate. Bueno, también encontraron una gran cantidad de cauchos en Miraflores. En Miraflores, no, perdón, en Santa Mónica. Entonces, fíjense ustedes que también la gente que tiene vehículos que se andaban quejando, que oye, que no se consiguen los cauchos, que no se consiguen los repuestos, pues resulta que en Santa Mónica también decomisaron una gran cantidad de cauchos. También otra de las cosas que se descubrieron es que están utilizando en Catia, están utilizando talleres mecánicos para esconder no solamente cauchos, sino también productos de primera necesidad. Entonces van las personas con sus vehículos, ¿verdad? Van las personas con sus vehículos van los motorizados con las motos y que arreglan el carro, y lo que hacen es sacar ese poco de productos para bachaquear. Eso lo encontraron un montón de kilos de café metidos dentro de un taller mecánico, que iban los bachaqueros con las motos, iban los bachaqueros con los carros, y ese azúcar lo vendían en la redoma de Petare. Entonces, fíjense ustedes cómo salen, ¿no? ¿Cómo salen como las chiripas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que revisar las medidas que se toman contra estas mafias, porque llega un momento, ya que estamos haciendo el paralelismo con lo que son las chiripas, que ellas se convierten en inmunes a determinados tipos de insecticidas. Uno les echa insecticida en spray y eso las engorda y se multiplican. Bueno, señores, dejemos de engordar a las chiripas y vamos a buscar un insecticida mucho más efectivo. Y me parece que las captahuellas pueden ser muy efectivas. El hecho de que los agarren por ese pescuezo, le den planazo parejo, el darle un par de planazos a una persona por esas nalgas no es violación de los derechos humanos, pues esa persona nos está violando los derechos humanos a nosotros al privarnos de los productos de higiene personal. Y bueno, y el rejas palas, pues vamos a ampliarlo. Convirtamos el rejas palas, pongámosle las dimensiones del Palacio de Versalles. Pero por favor, señores, tenemos que darle duro a los bachaqueros, por lo menos ya se están descubriendo nuevos modus operandi, y bueno, y eso, a caerle a cuánto taller mecánico existe, a cuánto en cuanto depósito existe, más megajornadas como la que hubo en la Avenida Bolívar, por favor, para el café, para el champú, porque insistimos, Farmatodo estaba vendiendo champú de a litro, de estos de 900 cc, los estaba vendiendo todos estos días, y están vendiendo 4 litros de champú por persona. Que la gente, me cuenta una vecina, que la gente sale del Farmatodo, ¡ay, ya tengo champú para un año! Pero al día siguiente van a comprar 4 litros más de champú. Y al día siguiente otros 4 litros más de champú. Y entonces los que no estamos jubilados, la gente que tiene que llevar a los niños al colegio, la gente que trabaja por su cuenta, la gente que tiene cosas que hacer para poder tener un ingreso económico, no consigue ni jabón azul para lavarse el pelo. Mientras tenemos acaparamiento doméstico con litros y litros y litros de champú dentro de las viviendas, y tenemos a los bachaqueros haciendo de la suya. Porque también hay que ir controlando el acaparamiento doméstico, señores. Entiendo que hay determinados productos que, si faltan, pueden generar angustia. ¿A qué mujer no le angustia la posibilidad de quedarse sin toalla sanitaria? ¿Por qué eso genera angustia? Porque el flujo menstrual no es transparente. Es rojo, es escandaloso. Imagínense ustedes salir a la calle con la angustia, así te coloques un trapito como nuestras abuelas, con la angustia de me voy a manchar la falda, me voy a manchar el pantalón, la gente me va a ver manchada, es vergonzoso, eso es algo muy íntimo, que lo vean a uno manchado caminando por ahí. Entonces, fíjense ustedes cómo la derecha es tan diabólica que se está jugando con algo tan íntimo como es la menstruación para las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Muchas mujeres caen en un ataque de pánico, compran toallas sanitarias como para 20 años, porque es impresionante lo que se han estado llevando de los expendios de alimentos, y uno lo entiende. O sea, yo como mujer puedo entender ese miedo, porque a mí también me da ese miedo. Bueno, yo procuro asegurármelo para 2 meses, pero no para un año. Pero entonces, fíjense ustedes, entonces, ¿qué pasa? Hay producción de toallas sanitarias, pero ya hay una escasez generada por el acaparamiento doméstico, por ese pánico que le da a las mujeres de quedarse sin toallas sanitarias. Ahora, y ven, y no, y ahora hay otro producto. Resulta que la prensa internacional sacó una nota diciendo que los venezolanos estamos desesperados porque se desaparecieron los condones o preservativos. Señora, mira, yo he ido a farmacias últimamente, o sea, cuando yo voy a la farmacia, a los supermercados, incluso en los almacenes de chino, he visto, porque los tienen en las cajas, Durex, Sultan, Papito mi rey, mi niña mi reina, bonita, preciosa, cosa pa' buena, Ave María, vaya por Dios, 20, bueno, preservativos de todas las marcas habidas y por haber, se están desapareciendo. Aparece esta nota internacional diciendo que los venezolanos, que somos el país que tiene mayor índice de embarazos tempranos, que ahora es que van a proliferar las enfermedades, que no hay preservativo, y empieza a salir esto por los medios y empiezan a desaparecer los preservativos. ¿Por qué? ¿Es que acaso la gente va a estar teniendo relaciones sexuales las 24 horas del día? ¿Es que nos hemos convertido en conejos? No, sino que la gente cae en pánico. La gente cae en pánico y los empieza a comprar por un por si acaso. Y vamos a estar claros, y vamos a estar claros, y vamos a hablar, o sea, y vamos a hablar, o sea, vamos a hablar las cosas como son. Aquí en Venezuela, lo que es la conducta de consumo sexual del venezolano, no crean que el venezolano macho vernáculo usa mucho preservativo. No los usa. Somos descuidados. Los que usan preservativos, los que tienen conciencia del uso del preservativo, es la comunidad homosexual. Pero el heterosexual, yo conozco mucho. No, no, no, como yo no soy promiscuo, yo no uso preservativo. Ajá, pero con quien tú te acuestas, ¿te consta que es promiscuo o no? Y te lo dicen en la cara con ese desparpajo, ¿no? Yo no uso eso. Y los ves cambiando de novia por lo menos dos veces al año o montándole cachos a la novia o a la mujer. Entonces vamos a estar claros, señores. Para que se estén desapareciendo, no hay motivo para que se estén desapareciendo de ese modo. Ojalá aumentara el uso del preservativo. Descenderían los embarazos tempranos y descenderían los índices de enfermedades de transmisión sexual. Pero eso no es así. Pero bueno, lanzan la notica, se cae en pánico y hasta las monjas deben estar comprando condones por si acaso las van a violar. Que es insólito, de verdad, lo que es cómo están manipulando la mente y el cerebro de los venezolanos y las venezolanas. Bueno, desde el punto de vista informativo, las autoridades se reunirán hoy en Miraflores con representantes de las empresas Polar. Sí, porque bueno, no les gustó lo de la unificación del precio de la harina de maíz, no les gustó. Entonces, bueno, Manuel Felipe Larrazábal, bueno, la verdad es que a mí tampoco me gusta que me desaparezca la harina de maíz o me obliguen a comprar una harina supuestamente para empanadas, que es la misma cosa, mucho más cara, ¿no? Pero bueno, Manuel Felipe Larrazábal, el director de Alimentos Polar Comercial, señaló que el gobierno citó a los representantes de la empresa a una reunión este viernes con el fin de tratar el tema de la producción de alimentos y el precio de la harina precocida. Fuimos citados hoy a una reunión en Miraflores con el general Carlos Osorio, indicó en una entrevista radial, al tiempo que recalcó que el precio de 19 bolívares de la harina precocida no cubre los costos y es insuficiente. Asimismo, sostuvo que la resolución le genera a la empresa una pérdida de 683 millones de bolívares y aseguró que Empresas Polar continuará produciendo al 100% de nuestra capacidad instalada. Este jueves, en Gaceta Extraordinaria número 6170, de fecha 4 de febrero de 2015, se fijó el precio único en todo el territorio nacional de la harina precocida de maíz blanco y amarillo por un monto de 19 bolívares. La normativa estipula que queda prohibida toda fabricación y comercialización de harinas mejoradas o mezcladas a partir de la harina de maíz precocida, maíz blanco y maíz amarillo. Por su parte, Manuel Felipe Larrazábal, director de Alimentos Polar Comercial, ofreció una rueda de prensa este jueves para fijar posición ante la terrible, malvada y maléfica resolución número 003-15 sobre producción y comercialización de la harina precocida de maíz, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria que circuló hoy. El representante de Alimentos Polar consideró que el precio establecido por el gobierno no cubre los costos de producción. Sin embargo, aseguró que la empresa, como siempre, va a cumplir con la ley, por supuesto. Siguen vendiendo el primor saborizado. Asimismo, Larrazábal señaló que la resolución es una medida claramente injusta que recrudece y empeora la situación precaria del sector fabricante. ¡Ay, pobrecito! Polar está a punto de quebrar. Pobrecitos. o empeora la situación precaria, entre comillas, del sector fabricante de harinas precocidas del país. Bueno, antes de ir a la pausa, no podemos dejar de hacer referencia, ¿no? Para quien dude si esto es un golpe de Estado o no es un golpe de Estado, recordemos que el presidente Nicolás Maduro pues pidió a la CELAC y le pidió también a LUNASUR que se estudie el caso de Venezuela y le pidió al secretario general de LUNASUR, el expresidente colombiano Ernesto Samper, que fungiera como intermediario con el gobierno de los Estados Unidos para establecer unos canales de diálogo. Pues Estados Unidos salió con su arrogancia habitual e instó a Venezuela a comunicarse directamente sin recurrir a UNASUR. Esta nota salió publicada ayer en el Últimas Noticias. El expresidente colombiano Ernesto Samper, secretario general de UNASUR, viajó desde Quito, desde UNASUR a Caracas, para tratar este asunto con el presidente venezolano, recordemos. Y bueno, el gobierno de los Estados Unidos aseguró este miércoles que no ha recibido contactos por parte de UNASUR sobre un posible rol como mediador. Claro, es que el miércoles estaba Samper viajando para acá. Para aflojar las tensas relaciones de este país con Venezuela e instó al gobierno venezolano a comunicarse directamente. Entonces, bueno, en este sentido, el funcionario estadounidense recordó que mantenemos más relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela y el gobierno de Venezuela será bienvenido a comunicar sus puntos de vista directamente a través de estos canales. El presidente Nicolás Maduro pidió este martes, recordemos, al secretario general de la UNASUR que asuma una iniciativa diplomática para buscar un mecanismo de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos. Pues bueno, a Ernesto Samper lo entrevistaron en una radio colombiana porque una de las cosas que dijo el gobierno de los Estados Unidos y que ha sacado la oposición es que Samper no tiene visa norteamericana. ¿Por qué? Porque el gobierno gringo se la revocó hace 20 años. Es decir, Ernesto Samper me cae bien. Mira, si el gobierno norteamericano, siendo el presidente de una nación, te revoca la visa, es que eres una persona honesta. Es que eres una persona digna, que no te prestas a ciegas a sus intereses. Pues a Ernesto Samper le revocaron la visa norteamericana, el gobierno gringo le revocó la visa hace 20 años y dice Ernesto Samper que su falta de visa norteamericana no es dificultad para buscar un acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela. El secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, afirmó hoy que el hecho de que Estados Unidos le retirase la visa hace 20 años no le impide acometer una labor institucional con el fin de rebajar la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. En una entrevista con la emisora colombiana Blue Radio, Samper señaló que como funcionario de un organismo internacional está facultado por la Convención de Viena para tener una visa diplomática y viajar por todo el mundo, por lo que perfectamente podría hacerlo Estados Unidos si fuera necesario. Las autoridades de Estados Unidos le retiraron la visa a Samper cuando supuestamente, ¿no?, alegando que el narcotráfico estaba detrás de él en 1994, que hubo fondos del narcotráfico en su campaña en 1994, pero dejaron que Álvaro Uribe ganara la presidencia y no le revocaron la visa cuando es el número 82 de la lista del FBI. Por lo que a mí me late que estas acusaciones contra Samper son muy parecidas a las acusaciones contra Diosdado Cabello. Aunque la responsabilidad de este supuesto dinero recibido por el narcotráfico no le fue atribuida a él, sino a alguno de sus colaboradores, a él le retiraron la visa. Nada. Sencillamente a los gringos no les gustaba Ernesto Samper como presidente de Colombia. Pero cómo les gustaba Álvaro Uribe Vélez, el número 82 de la lista del FBI. Bueno, son las 10:28 minutos, es tiempo de hacer una pausa y vamos con otro tema. Es que tenemos muchísimos temitas que les podemos dedicar con muchísimo cariño a los gringos. Estas son los españoles de Mañana Me Chanto, Estados Unidos. Muchos años armándonos guerra, se han tomado casi todo el mundo por la fuerza. Luego nos venden nuestras vacas como hamburguesas. Tiene toda la gente adicta a sus drogas. La televisión controla

maravillosos seres que han dado su música y su fe. Mi rumba pa' ofrendarle. Que nadie se equivoque, Kun te acecha, te ronda, mi te ve. De muchas manos yo ve puede, si se puede, venga, mi ve. Rumba pa' ofrendarle. A este montón de amigos rumbeando rico pa' usted. Mi rumba pa' ofrendarle. Que vengan todos mis muertos a acompañarme aquí también. Mi rumba pa' ofrendarle. La José, Francisca, Julián, Jesús, Manuel, la India y me. Mi rumba pa' ofrendarle. Lute junto a mamá, sé que me estás mirando, yo lo sé. Mi rumba pa' ofrendarle. Porque no sé quién me está llamando y rumba pa' ofrendarle. Minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la cubana Telmari Díaz con esta sabrosa rumba para ofrendarle. Y les tenemos una invitación para el día de hoy. El Centro de Estudio y Programa de Formación de Grado en Economía Política de la Universidad Bolivariana de Venezuela invita a la presentación del libro El Pensamiento Económico de Hugo Chávez, del economista español Alfredo Serrano Mancilla. La presentación corre por cuenta del propio autor, quien estará compartiendo con todas y todos los asistentes. Alfredo Serrano Mancilla es doctor en Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona, postdoctorado en Economía en la Universidad Laval de Canadá, director del Centro Estratégico Latinoamericano Geopolítico, profesor universitario de posgrado en Flaxo, en Ecuador, Universidad Andina y UMSA de Bolivia, Universidad Hermosillo y UNAM en México, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en España y Universidad Santa Marta de Colombia. La cita es este viernes a las 6 de la tarde en el Salón Carlos Cruz 10, piso 10 de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en Los Chaguaramos, así que los esperamos. No se pierda entonces la presentación del libro El Pensamiento Económico de Hugo Chávez, hoy a las 6 en la Universidad Bolivariana, en la Sala Carlos Cruz 10, en el piso 6 de esta, en el piso 10, perdón, de esta casa de estudios. Tampoco podemos dejar de hacer mención que en la madrugada de este viernes falleció en Caracas el pintor, escritor, caricaturista y humorista venezolano Pedro León Zapata. Esto lo informó Últimas Noticias su esposa María Cormelati. Se conoció de manera extraoficial que sus restos serán velados en la funeraria Vallés, ubicada en la Florida. Zapata nació en La Grita, estado Táchira, el 27 de febrero de 1929. Tenía 85 años y en los últimos años había presentado problemas de salud. como trayectoria, Pedro León Zapata estudió en la Escuela de Artes Plásticas de Caracas. En el 47 se retira de este centro para intervenir en la Fundación Taller La Barraca de Mari Pérez. En el 59 comienza sus colaboraciones como caricaturista, al principio para el periódico Dominguito y luego a partir del 21 de enero del 65 para El Nacional, en el cual inició su columna Zapatazos. También Zapata pues tuvo la... Yo una vez estuve en una conferencia de él en los 90 donde habló sobre su relación, que él estudió en México y fue alumno de uno de los, no sé si fue Diego Rivera, de uno de los muralistas mexicanos, ¿no? Entonces tuvo tremendos maestros, sus caricaturas eran de una excelente calidad formal, ¿no? Lo que es el dibujo, tenía de verdad de una excelente calidad formal. En la Cuarta República fueron emblemáticas sus caricaturas. En la Quinta, bueno, lamentablemente se cuadró de una forma... el artista terminó venciendo, o sea, terminó siendo vencido por fanatismo político, vayamos a decirlo así. Y si bien sus caricaturas conservaban el mismo estilo de la Cuarta, un estilo muy característico, un estilo bastante mordaz, pues ya el contenido de sus caricaturas pues ya estaba dando cierto, mostraba ciertos rasgos de fascismo, ¿no? No obstante, no podemos dejar de reconocer que Pedro León Zapata, la labor, ¿no?, durante toda la vida de Pedro León Zapata como caricaturista, y también que su nombre esté inscrito en la historia de las artes plásticas de Venezuela y con muchísimo mérito. Fueron muchas las retrospectivas que se le organizaron en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas y muchos los reconocimientos que ha tenido este artista plástico venezolano en el exterior. Nuestra palabra de condolencia a sus familiares y paz a su alma. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Y ya tenemos la primera llamada el día de hoy. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Briseño, muy bien. Mira, Pedro León Zapata, sus primeros pininos lo hizo con Miguel Otero Silva en El Nacional. Uh-huh. Cuando Miguel Otero Silva, el libro aquel de Las Celestinas, ¿se acuerdan? Las Celestiales, yo lo tengo. Sí. Tremendas caricaturas, las de Las Celestiales, buenísimas. Él fue quien hizo esas caricaturas, sí, tremendas caricaturas. El Pedro León Zapata empezando sus primeros pininos, siendo nuevecito, pues. Entonces ahí se vio la calidad que tenía Zapata como artista plástico. No, como artista plástico mantuvo esa calidad. El problema fue ya el contenido de sus caricaturas. Pero eso ya es otra cosa. Pero desde el punto de vista formal, su trabajo era de una excelente calidad. Sí, sí. Mira, por fin Estados Unidos mordió la trampa que le tendió Maduro. Esa es una trampa que mordió Estados Unidos. Uh-huh. ¿Cómo es eso? Eso de decir, no, para que nosotros necesitamos personas terceros, no, nosotros... Que se comuniquen directamente, de lo más bravucones ellos. Entonces ahí queda en evidencia Estados Unidos. Maduro hizo una diplomacia de altura y Estados Unidos mordió el peine. Bien hecho. Uh-huh. Y tercero, rapidito, vengo de los próceres de caminar. Piensa, solamente pude entrar y me costó salir del central madrileño que está tomado por la Guardia Nacional. Esa había de todo. Es que está llegando de todo a los centralmadrileños, de todo, ¿sí? De todo, aquello eran unas colas bestiales. Yo no dije, no, yo me voy de aquí, yo aquí saldré a las 12 del día. Uh-huh. Y me costó salir porque no había forma de salir. Entré fácil, claro, pero cuando yo estaba golpeada aquella gente terriblemente, de todo, papel toalé, azúcar, pero de todo, yo dije, ay, aquí está la respuesta, así duro, Maduro, hasta luego. Hasta luego, un abrazo grande, Briseño. Tenemos otra llamada, Luiger. Adelante, buenos días. Buenos días. Sí. Habla Mónica desde Kennedy. Hola, Mónica, ¿cómo anda todo? Chévere. Qué bueno. Mira, tres cositas para que todos puedan participar. Uh-huh. Pero, hablando de la cadena Farmatodo, bien bueno que intervinieron a la cadena Farmatodo, sí, porque señor. Sí es verdad que a ellos les gusta fomentar las colas. Yo en estos días me metí en un Farmatodo porque fui a comprar una pastilla para el dolor de cabeza y tenían una cola ahí para comprar toallitas de estas húmedas. Ajá. Y entonces le digo... Y fíjate tú que para eso no hace falta cola, si eso está en los anaqueles en todos lados. Ajá, pero es que les gusta fomentar las colas. Bueno, aparte que yo te voy a decir, había una cantidad de mujeres ahí que querían llevarse a tres toallitas. De verdad que yo no entiendo esto, porque yo crié a mis hijos sin necesidad de toallitas. Uh-huh. Ajá, entonces no entiendo cómo es que ahora estas mujeres no viven sin toallitas. Ajá. Y entonces me dijo, no, tienes que hacer la cola. Y yo le dije, no, pero es que si yo no voy a comprar ninguna toallita. Entonces, o sea, quiere decir que todas las cajas las tenían solo para sacar las toallitas. O sea, no podían poner una caja para sus toallitas y otra para los que no iban a comprar esas toallas, pues. Entonces, a ellos sí les gusta fomentar la cola. Y dije, no, chico, ¿qué te pasa a ti? Yo no voy a hacer ninguna cola. Yo no voy a comprar toallitas. Y me fui y compré en otra farmacia que no había cola, pues. Ajá, mira. Otra cosa, ajá, que ya Fede Cámara y toda esta gente se estaban quejando porque habían intervenido Farmatodo. Uh-huh. Con relación a Fede Cámara, Jorge Roy, ¿no es que se llama? Ay, sí, esa joyita. Bueno, en estos días, estos chicos de Zurda Conducta, que no pelan a nadie, sacaron un video de él, que él estaba dando una charla, no sé dónde era. Y entonces él salió a decir, por supuesto que los que estaban ahí son gente, pues, que creen y escuchan lo que él dice. Y entonces él llega y dice, no, porque yo también tengo que salir a hacer cola y yo hago mi mercadito. ¿El de Fede Cámara? El de Fede Cámara. Que no nos caiga coba, por favor. El de Fede Cámara, mamita. Uh-huh. Y entonces la misma gente que estaba ahí, porque se echó a reír, me imagino. Se echó a reír, eso lo sacaron en su conducta, pero es que estos niños son los mejores. Esto parece que agarraron la escuela de Alberto Nolia. Uh-huh. Ajá. Y entonces, la misma gente que estaba ahí se echó a reír en su... Y que no se rían, yo sí hago mercado. Ay, por Dios, eso no te lo cree ni tu abogado con una P encima. Imagínate. Que le que hace de mercado. Hablando de mercado, mira, yo vivo aquí en Kennedy, ¿verdad? Y aquí en Kennedy hay un mercado que se llama Mercado de Macarao. Queda en Kennedy y se llama Mercado de Macarao. Aquí hay unos señores de ¿cómo se llama? Que son colombianos, que ellos tienen aquí en este mercado como 5 puestos. Bueno, esta gente hace en estos puestos lo que les da la gana. Ellos venden los productos como a ellos les da la gana. Cuando la harina la tenían en 7.000 bolívares, ellos la vendían en 20 y en 25. Y cuando traen, se la venden a quien ellos les da la gana. Y cuando traen el ace, el ariel, lo que sea, lo mismo. Lo venden al precio que ellos les da la gana. Entonces, yo soy una que voy y me guindo. No, chicos, yo no te voy a pagar. El arroz lo venden en 25, el que está regulado en 25, lo venden en 40. El precio que les da la gana. Yo digo, no, chicos, yo no te voy a pagar eso. ¿Qué te pasa a ti? Le dije, tú estás en mi país. Estás produciendo en mi país. O sea, no hay ningún problema que tengas un local aquí. Pero entonces vas a venir a robar para acá, chicos. ¿Qué te pasa a ti? Y yo armo mi algarabía y me guindo. Ajá. Y entonces yo he hecho denuncias en lo que era el Indepavi, ¿cómo es que se llama ahora? Sunde. Ajá. Y los he llamado, entonces a la otra vez vi que vinieron a fiscalizarlo, pero estas chicas que vinieron, mamita, yo tenía más o menos como ganas de quitarle el carnet y decirle, venga acá, amiga, para decirle cómo es que se fiscaliza. Deme acá el número del local, deme acá, porque estas muchachas tenían como miedo. Y entonces ellos molestos. Ajá, entonces ellas le mandaron a poner los precios visibles, y cuando esa gente se fue ahí mismo quitaron los precios, o sea, los visibles, pues. Entonces yo he hecho como 500.000 denuncias y ellos siguen haciendo lo que le da la gana en estos 5 locales, que el problema no es ese, está bien, tienen los locales, perfecto, pero conchala, apéguense a los precios. Ah, entonces la gente, verdad, pero igualito le compran al precio que ellos le da la gana, la gente también le gusta de verdad. Sí. Sí. La gente no reclama, yo de verdad no le compro nada a ellos, gracias a Dios que no tengo niños chiquitos, y si los tuviera, bueno, no se beberían tetero de cambur, de mango, pero a mí no me van a poner a hacer cola para que yo compre el precio que ellos les da la gana. Chica, ¿cómo es posible? Sí, señor. Bueno, amiga. Bueno, y es algo de lo que nos decía Martín Guedes ayer, convierten al victimario en la víctima. A la víctima y a la víctima, que en realidad es el gobierno bolivariano, es el victimario. Toda la culpa es de Maduro. No, eso es lo que te sueltan. Son ellos los que nos están clavando un neoliberalismo de hecho. Son ellos los que nos andan secuestrando los productos, porque esto ha quedado más que demostrado. Y la culpa es de Nicolás Maduro. ¿Es que acaso esta situación le conviene al gobierno de Nicolás Maduro? ¿Esta situación le conviene al gobierno bolivariano? No le conviene. Y vemos cómo está buscando dinero, importando, decomisando. Y esta gente sigue y sigue y sigue. Y mira, y las colas de verdad que son una herramienta de violencia psicológica, tan eficaz que mucha gente que de verdad se termina creyendo que la víctima, que es el gobierno de Nicolás Maduro, es el victimario, es el culpable de todo esto. Es insólito. Bueno, otra información es que Macro, fíjense ustedes, bueno, ya que estábamos hablando, las captahuellas, ¿dónde están las captahuellas? Macro puso en funcionamiento el sistema biométrico con captahuellas. La tienda de Urbina funciona con normalidad. Los comercios de la red pública y privada que ofrecen productos regulados aplican diversas modalidades para agilizar la aglomeración de personas que se registran en las entradas de esos establecimientos. En la cadena de supermercados Día a Día aplicaron la atención por el terminal del número de la cédula de identidad de manera de agilizar el despacho de los productos a las usuarias y usuarios. Mientras que la cadena de supermercados Macro instalaron un sistema biométrico con captahuellas. La tienda de la red mayorista ubicada en la Urbina registraba grandes colas de personas que se estaban registrando en el sistema, tanto las personas que buscaban productos de la cesta básica como los pequeños comerciantes que se suplen en esta cadena para proveer sus negocios. Macro está aplicando este sistema en coordinación con el gobierno bolivariano, que mantiene efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en sus instalaciones de manera de garantizar la seguridad pública ante la aglomeración de personas que concurren a esa red de suministro de alimentos. Son las 10:55 minutos. Vamos a ir para la pausa. Con mi toalla, te lo tengo. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. En el 23 de la 110 no se puede estar tranquilo. Te diré por qué. El 23. Yo lo sé. Alba Ciudad se pondrá candela. Hay fuego en el 23. En el 23. Uno dice. Las personas con discapacidad somos capaces. Del 22 de enero al 8 de febrero, gran jornada de certificación nacional para personas con discapacidad, con encuentros en cada estado, para discutir en colectivo las propuestas a llevar al Consejo Presidencial del Gobierno Popular de Personas con Discapacidad, aprobado por nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro. Busca a través de www.conatis.gov.be y www.misiondrjgh.org.be o en Facebook del Conatis y la misión José Gregorio Hernández. La fecha que corresponda a tu estado. Actívate. Es un momento histórico de participación y reivindicación de las personas con discapacidad. Cuando el pueblo avanza, la patria crece. Gobierno Bolivariano. Hoy, 6 de enero, la editorial El Perro y la Rana, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, cumple 9 años desde su fundación, con un recorrido marcado por la certeza de que el libro, más que papel y palabra, es una experiencia. Este año, la editorial celebra su 9º aniversario en la capital del estado Táchira, invitando a la comunidad de escritores y escritoras tachirenses, así como a colectivos y organizaciones populares, a celebrar los logros de esta experiencia editorial. Desde Alba Ciudad, les deseamos un feliz aniversario y muchos años de éxito por estar dedicados al rescate y fortalecimiento del amor por la lectura. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. No me fui y me doy. Voyez vous qu'on déou, mais nous et c'est non, mais nous des scènes, non, mais moi et non, moi. Y'en est non fou, l'ouïe védo, l'ouïe vous qu'on déou, mais nous et c'est non, mais nous des scènes, non, mais moi et non, moi. Des dessous manquants à l'ouïe, et ma benou et non joli, et tes pouvez manquer, blopez, ou tes capouvez manquer. Sacre vite capo ben mancaya Paris de souci comment pas n'en vine mando mende vote pobe man sacre vite capo ben mancaya me jolo le da hoton pe je ma ben we nan jolé c'est do ben mi wale e we yin se be chibi tonan 6 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y estamos escuchando a Laurent Hounsa. Es un cantautor, un intérprete africano con este tema Minde Se, salsita africana para gozarla, ¿no? Y bueno, les invitamos, ya les hicimos una invitación para el día de hoy a las 6 de la tarde en la sala Carlos Cruz 10 de la Universidad Bolivariana de Venezuela a la presentación del libro sobre el pensamiento económico de Hugo Chávez. Y les tenemos otra invitación para mañana a las 9 de la mañana en TV Caricuao. Se va a llevar a cabo el foro Sin Miedo, Sin Angustia y Sin Apego, Guerra Económica y Armonía Interior, Nuestra Respuesta a las Colas. Los ponentes serán Ale Alejandro Primera, Gonzalo Valery y José Garcés. Y se encuentran con nosotros aquí en los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM, Gonzalo Valery y José Garcés, y vamos a hablar sobre este foro que se va a llevar a cabo mañana y también para adquirir algunas herramientas para poder, no digamos sobrevivir, pero para no caer en la trampa de este fenómeno de las colas, porque es una trampa, porque es un mecanismo de control psicológico, señores. Es un mecanismo de control psicológico para doblegarnos, para quebrarnos, y es muy difícil. Es muy difícil porque cuando uno está haciendo una cola, escuchas a la señora que se queja allí, al señor que se queja allá. Si ves al bachaquero y te da rabia porque estás perdiendo tu mañana porque no tienes acceso a los productos por culpa del bachaquero que tienes al lado. Son muchas cosas, ¿no? Entonces te terminan quebrando psicológica y emocionalmente y cuando uno lo quiebran, hacen con uno lo que quieren. Te utilizan como instrumento para algo más, perdemos la voluntad. Entonces vamos a hablar sobre este tema con, bueno, nuestro buen amigo José Garcés, psicólogo clínico, y Gonzalo Valery, quien es orientador psicológico, orientador espiritual. Bienvenidos ambos a La Ventana. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Ensa, por la invitación. Sí, bueno, en primer lugar, quisiera explicar de qué se trata el foro, cómo va a ser todo esto, ¿no? Nos vamos a reunir mañana a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones de TV Caricuao, que queda en la terraza A de la UD2. Esto es muy cerquita de la estación Caricuao, en la antigua sede de la Universidad Simón Rodríguez. Cuando uno sale de la estación Caricuao, al frente están los jeeps que suben hasta la antigua sede de la Universidad Simón Rodríguez, lo que es actualmente TV Caricuao. Entonces, a partir de las 9 de la mañana, vamos a estar Ali Alejandro Primera, que tiene una ponencia bien interesante acerca de lo que es la parte conceptual, cómo es la guerra económica, cómo se manejan estas cosas. Bueno, con todos estos decomisos que hemos visto, uh-huh, está más que claro que es una guerra económica. Sí, señor. Lo de los cauchos, que estén guardando azúcar en los talleres mecánicos, ¿sí?, y que entre la gente y que arreglar el motor y salen con kilos y kilos de azúcar para venderlos en la remodoma de Petare. Sí, señor. Entonces, en primer lugar, vamos a tener a Ali Alejandro, quien nos va a hablar de qué es la guerra económica. Seguidamente, yo voy a tomar la palabra y voy a hacer una exposición acerca de los elementos psicológicos asociados a la guerra económica. Ya sobre esto habíamos conversado acá en este mismo estudio hace un par de semanas, y habíamos caído en cuenta de que uno de los elementos sobre lo cual se instaura la guerra económica es esa necesidad de apego que tenemos los seres humanos y que nos apegamos a las cosas. Entonces, sobre ese apego es que las grandes corporaciones se aprovechan y nos manipulan. Entonces vamos a darle herramientas a la gente a cómo manejarse con el desapego. Vamos a manejar, a identificar los mecanismos psicológicos. El apego es solamente uno de ellos. Pero vamos a manejar los mecanismos psicológicos que están de base sobre lo cual se instaura la guerra económica. Y seguidamente va a estar Gonzalo Valeri, quien va a hablar acerca de la armonía interior y cómo los eventos externos atentan contra esta armonía interior y cómo esto es una prueba más. Bueno, ya Gonzalo le va a desarrollar el tema. Y con estas tres ponencias no se descarta la canción, porque yo voy a llevar la guitarra también y el Alejandro también va a llevar la guitarra. Uh-huh. Sí, señor, y Gonzalo también canta. Sí. Y yo llevo la voz. Ah, buenísimo. Sobre estos temas, vamos a hacer este conversatorio y este encuentro allá en TV Caricuao. Ok, bueno, se encuentra con nosotros también Gonzalo Valeri. Háblanos, ¿no? Adelántanos parte de tu ponencia. ¿Cómo es eso de la armonía interior y cómo mantenerla ante una situación que por más que uno la trabaje, ¿no? Porque una de las cosas que yo he aplicado como política personal es no hacer cola. Uh-huh. Y el hecho de no hacer las colas, eso me ha mantenido dentro de todo equilibrada. Uh-huh. Pero independientemente de no hacer cola, en lo personal es muy difícil para mí evitar el sentimiento de impotencia que me genera pasar por la puerta del supermercado, del lado de mi casa todos los días, ver que la gente sale con un montón de productos que a mí me están haciendo falta, uh-huh, que veo las mismas caras, veo cómo los bachaqueros se reparten la mercancía en medio de la acera, y que cuando regreso a mi casa y voy al supermercado, ninguno de esos productos está. Uh-huh. Entonces no hago cola, no me enveneno dentro de la cola, pero es una sensación de impotencia al ver que hay productos que le llegan a la gente, a mucha gente que no trabaja, que no produce, que se dedica al bachaqueo, y a los hogares no llegan. Y esos productos se van acabando, y hay productos con los que tú buscas un sustituto. Bueno, no hay papel higiénico, buscas toallín. Y uno se va manejando así. Pero ajá, el día que se acaben las toallas sanitarias, vas a usar un trapito y vas a ir manchado por toda la calle. ¿No? Entonces son cosas que da indignación, que da impotencia, y hay apegos de apego. Por un lado hay apegos, pero por el otro lado también hay necesidades. Claro, ¿no? Claro, fíjate, tú lo has dicho, Enzo. Justamente desde el punto de vista de, digamos, de Venezuela Cósmica, yo hablo de Venezuela Cósmica porque represento este grupo y que estamos, digamos, en la calle, en la radio y donde podamos estar dando esta información que tiene que ver pues con estos tiempos de transición planetaria que estamos viviendo. Ahora fíjate, tú lo has dicho, el miedo, crear el miedo, crear esa sensación de inseguridad a través del miedo, como bien también lo dijiste al principio, nos manipulan. Y yo quiero referirme en general a, por informaciones que tenemos a través de información, de contactos, vamos a llamarlo así, de los que nosotros llamamos hermanos mayores y muchos llaman extraterrestres, pero bueno, que son seres sencillamente que evolucionaron, todavía siguen evolucionando, eso no tiene fin, pero han pasado por esta escuela, este planeta escuela primero que nosotros, y por eso le llamamos hermanos mayores, porque ya pasaron por esto y ellos... Bueno, hay gente que los llama ángeles. Gente que les, sí, los ángeles. ¿Cómo no? Hay gente que los llama Dios también. O sea, también. Cuando también la gente entra en oración, o sea, entra en contacto pues con el sentido de la trascendencia. Perfecto. O con ese gran inconsciente colectivo, ¿no? Es que de repente hay personas que escuchan la palabra extraterrestre y se asustan. Entonces, sí, se imaginan a Haití y o se imaginan a los extraterrestres de Steven Spielberg, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Exacto. ¿No? Hacia eso no... O lo que nos van a invadir. Hacia eso no nos estamos. Claro, no nos, claro, estamos refiriendo, sino precisamente a esta energía, a esta sabiduría ancestral que se mantiene en el universo. Claro, y de paso, dicho sea de paso, esa imagen de los extraterrestres invasores forma parte de ese juego macabro que tienen las fuerzas involutivas, ya vamos a hablar de ellos, que están aquí instaladas en el planeta desde hace muchísimos, de millones de años, diría yo, miles de años o millones de años, y a eso me iba a referir, fíjate. Hay algo, hay una fuerza representada en lo que vamos a utilizar a términos de diversos fuentes. El maestro Jesús se refería al maestro, al dueño del mundo, de este mundo, al maestro de este mundo, pues, ¿no? Y refiriéndose, bueno, algunos lo representan en la figura de Satanás, el diablo, qué sé yo, pues, como cada quien lo quiere interpretar. Pero sí es indudable que hay unos amos en este mundo, y son los que manejan tras bastidores el sistema capitalista, la banca, etcétera. Se habla del grupo los Illuminati, etcétera. Son diferentes términos, pero es cierto, hay detrás de todas estas, digamos, potencias que representan ese capitalismo, hay fuerzas que les interesa mantener a la población en general bajo el miedo, bajo el terror, porque de esa forma nos manipulan. Bueno, y así funciona el status quo en los Estados Unidos. Miedo hacia los negros, miedo hacia el latino, miedo hacia los musulmanes. Para, y bueno, y manipula la voluntad tal modo que te envían a sus hijos gustosos a aniquilar gente y a ser aniquilado en el Medio Oriente en algo que no tiene nada que ver con ellos. Uh-huh. Así es, y te hacen odiar a quienes, o sea, gratis te siembran el odio hacia los demás hermanos, pues, representados en estos grupos que tú acabas de mencionar y de muchos más, ¿verdad? De hecho, ellos pueden, esta potencia, bueno, específicamente Estados Unidos, el gobierno, te puede fabricar enemigos así, pues, instantáneamente, ¿no? El miedo conduce al lado oscuro, ¿te acuerdas? Sí, bueno, que es el que está manejando justamente esa manipulación en el planeta como tal. Bien, bueno, esto que estamos viviendo nosotros no es casualidad. Y yo estaba comentando con Ensa antes de iniciar el programa que, digamos, vamos a hacer un poquito de historia, pero reciente. En Venezuela llegó el momento de que, y esto le tocó al comandante Chávez, a ese mensajero, mira, no tengo ninguna duda, fue un mensajero que nos enviaron y llegó aquí para continuar una misión que ya se había comenzado hace tiempo. Y a través de él empezó a llegar, a instaurarse, pues, este proceso revolucionario. Y viéndolo, digamos, objetivamente, nos abrió los ojos realmente, ¿no? O sea, todo este proceso comenzó en este país, en este bendito país, Venezuela. También no es por casualidad, empezó y arrancó y se desarrolló y creció aquí y se empezó a difundir a través de todo lo que ahora es la patria grande y a través del planeta, sin ningún límite. Siempre se dijo, desde siempre se dijo, y se referían profecías y todo esto, está Parravicini, el argentino, etcétera, de una nueva Jerusalén, y muchos coinciden en que esa nueva Jerusalén o ese nuevo, digamos, polo energético que antes estaba en el Tíbet, José Garcés, que es muy estudioso de esta materia, se traslada en esta nueva era a este lado del planeta, y específicamente a país, a Venezuela, nuestra Venezuela. No es casualidad que desde aquí haya salido todo este cambio, esta revolución, pues, ¿verdad? Y haya trascendido a todo el planeta. Chávez, les puedo asegurar, bueno, no estoy diciendo quizás nada nuevo, pero yo tuve la grata oportunidad de compartir con él. A mí me tocó, lo voy a decir, porque es así, me tocó, me dieron un mensaje y me tocó llevarle un mensaje a él. Y lo hice, y lo puede confirmar también, lo hice a través, porque me la pusieron en el camino, de su maestra, Gilda, de su maestra de primaria, y yo tuve la facilidad de que Gilda, digamos, estaba en el mundo de la metafísica, pues, estaba en estas cosas, y me facilitó mucho porque yo dije, bueno, alguien que me puede poner en contacto con ella y sin decirme que estoy loco, ¿no? Bueno, total que a mí me tocó pues enviar un mensaje a nuestro comandante en el año 96. Queremos recordar que en ese año ni siquiera tenía apetencias de ser candidato, ni mucho menos, porque en ese año recuerdo que el comandante, el lema era por ahora, por ninguno, ¿recuerdan? Uh-huh. Entonces, bueno, en esa época me tocó llevarle un mensaje de los hermanos mayores y yo con toda, no sé, mis reservas en el sentido de cómo me iría a tomar ese mensaje, que se refería a todo este proceso que venía. Y entonces, no, es decir, yo me conformaba con dárselo y listo, pues cumplir con esa misión. Y mi sorpresa fue que cuando yo le doy este mensaje al comandante, él me dice que, yo le digo, bueno, aquí está y yo me retiro, ya cumplí. Me dice, no, pero tú tienes tiempo. Y yo, bueno, claro que tengo tiempo. Bueno, cuando nos quedamos, yo entré como a las 10 de la mañana a hablar con él y salí como a las 3 de la tarde, después de hablar de muchas cosas y de tomarnos como 30 cafés. Y entonces, bueno, me sorprendió que él, cuando me dice, espérate, y él me saca mensaje que yo ni me imaginaba, y creo que nadie se imaginaba, que él manejaba estos temas y que él ya había tenido algunas revelaciones. Él sí me dijo con toda sinceridad que él no había visto nunca ninguna nave ni un extraterrestre, pero sí tenía un contacto interno, porque era y es aún más hoy un ser de luz. Es un guía espiritual, todavía lo tenemos, está guiando a esta patria, ya no Venezuela, ni a la patria grande, ya diría que a nivel planetario es un ser de luz. Y bueno, ok, pero para no desviarme tanto. Exacto, estábamos hablando de la armonía interior y eso estamos. Sí, no, exacto, vamos a retomar. Ok, pero si tomamos en cuenta que las fuerzas involutivas que ya les comenté, digamos, ellas nos manejan y mantienen el poder a través del miedo. Entonces, nosotros, primero, ¿por qué tenemos miedo? Además, nosotros, está en nosotros reconocernos quiénes somos realmente, ¿ok? Tenemos que empezar por ahí. ¿Por qué? Mira, es increíble. Uno habla con gente y entonces de repente, bueno, sí, mira, pero tú estás consciente. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces tú aquí? Esa famosa pregunta que nos hacemos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Entonces, bueno, mira, la gente te dice, bueno, sí, yo soy un ser humano, mira, aquí está, y con mi cuerpo, y yo soy este cuerpo. Ah, bueno, de paso, y también tengo un espíritu. Pero así como que en último plano, ¿no? O sea, yo pienso que debemos tomar conciencia realmente de quiénes somos. Yo puedo decir que yo soy un ser de luz, como todos los demás, sin excepción. En este planeta, reencarnado o encarnado en este planeta, para tener una experiencia en estos planos materiales y aprender, y que este ser, esta chispa divina que soy yo realmente, va a ir tomando conciencia de su divinidad. Somos seres en origen divinos, somos chispas divinas. Fuimos creados como chispa divina, pero sin conciencia de esa divinidad. Descendimos, por decirlo así, a estos planos materiales para retomar nuestro camino de nuevo a casa. Pero ascender y llegar es un camino infinito y evolucionar, pero llegar cada vez con conciencia de que sí somos seres de luz. De tal manera que podríamos decir que esta guerra económica se nos ha puesto en el camino para aprender algo. Sí, exactamente. ¿Aprender qué? Bueno, ¿aprender a qué? A buscar a donde generalmente no hemos buscado, adentro de nosotros. Nosotros siempre se nos ha enseñado buscar todo afuera, ver todo afuera. Y apegarnos a las cosas. Claro, ojo. Afuera, claro que sí, tenemos un mundo de experiencias y de maestros. Todos somos maestros, todos somos alumnos, ¿no? Uh-huh. porque todos nos enseñamos una lección con cada experiencia que vivimos. Pero también, oye, tenemos que conectarnos, y ese es el punto que realmente, por lo menos de mi parte, estoy difundiendo junto con mucha gente, no soy el único, ojo, uh-huh. Hay mucha gente en Venezuela, en el planeta, o sea, estamos en esto, de tomar conciencia realmente de quiénes somos. Cuando uno toma conciencia de quién es, de dónde viene, cuál es nuestro origen, quiénes somos realmente, nos damos cuenta de que somos dioses, uh-huh. Realmente somos dioses, no somos diferentes realmente a quienes nos creó, y repito, sin caer en religión ni nada, pero el mismo mensajero que estuvo por acá, cuyo verdadero nombre es Sananda, que fue el maestro Jesús en aquella época, él decía, pues vosotros sois dioses y todo. Bueno, es que fíjate que hasta dentro de la Iglesia Católica, más allá del dogmatismo rígido que adquirió a partir de los últimos siglos, pero cuando nos bautizan, y eso me lo dijo a mí el padre Pablo Urquiaga, sacerdote de la teología de la liberación, cuando recibimos el bautismo, nos convertimos en todo, toda persona bautizada, o todos creyentes, todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Uh-huh. Todos. Interesante. Sí, sí. Adquirimos esa cualidad. Claro, sacerdotes, claro. Profetas y reyes, que en cierta forma es ser eso, esa chispa divina. Esa chispa divina, exacto, reconocernos. O sea, que todos tenemos el don de la profecía, todos somos reyes, todos podemos gobernar nuestra vida. Todos. Ahora, Ensa, disculpa, ¿cuál es el trabajo de las fuerzas involutivas? Negarnos eso, ¿okay? Distraernos, hay mucha distracción, entonces nos distraen con esta serie de problemas, de bueno, vamos a hacerlo para que pasen trabajo, no sé qué. No solamente con eso, ojo, porque está para que se rindan, claro. Y acabar con un proceso de cambio en el país y montar aquí medidas neoliberales y que la gente venda la patria por un rollo de papel toalé o por un champú. O por una lata de leche, qué sé yo. ¿Me entiendes? Entonces, si tomamos conciencia realmente quiénes somos y la potencialidad que tenemos, es que tenemos la potencia de dioses, así de sencillo, dioses. Lo que pasa es que si no nos convencemos nosotros mismos que somos dioses, ¿quién nos convence? Seguro. ¿Okay? Entonces, bueno, para darle la palabra también. Bueno, es que ya nos toca ir al corte. Al corte. Exacto. Bueno, realmente estamos en una guerra. Esta guerra de cuarta generación, todo esto que se ha hablado, es verdad, es una guerra. Y tiene repercusiones y orígenes también en la parte espiritual. Okay, y los que la dirigen, ojo, están conscientes de esto. O sea, no son ningunos seres que se chupan el dedo. Ellos saben que trabajan en dos campos, el plano físico, el plano espiritual. Ellos lo saben. Y bueno, cuando vengamos al corte, después les digo la segunda parte del plan de esa gente. Bueno, son las 11:28 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos. Vamos a refrescar con un poquito de música. El Gran Tombo a dúo con Mata Rica. Y este tema, a propósito de lo que estamos hablando, Sáname. Gran Tombo, Mata Rica Connections, Caracas, Venezuela, Valencia City. 2012, Reggae Music for the Ladies. Sonreír.

11:40 minutos de la mañana, regresamos a La Ventana, escuchábamos a Marta Gómez y José Alejandro Delgado, Si me miras tú, hermoso, hermosísimo tema. Y bueno, abrimos en esta segunda media hora, vamos a abrir la participación aquí en La Ventana. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-3953. También están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Con nosotros también se encuentran en el estudio Gonzalo Valeri y José Garcés, quienes van a formar parte, ¿no? Van a participar, son los ponentes, junto con Ali Alejandro Primera, de este foro, cómo enfrentar las colas sin miedo, sin angustia y sin apego. Guerra económica y armonía interior, nuestra respuesta a las colas. Bueno, escuchamos en la primera media hora a Gonzalo Valeri y bueno, vamos a escuchar en esta segunda media hora a José Garcés y pueden llamar y hacerles sus observaciones, ¿no? Nos escribe Adán García, nos dice, por favor, nos sugieras unificar el tipo de café, unificaron el tipo de harina y aumentaron el precio en más de un 53%. Oye, mira, Adán, o sea, vamos a estar claros de una cosa. ¿No te parece que la harina de maíz estaba tan barata, tan extremadamente barata, que cuando se consigue regulada se llevan 10 kilos o se llevan el bulto? Claro. ¿Has comprado realmente harina de maíz regulado? ¿La has conseguido? ¿O los supermercados te han puesto el cuchillo en el pescuezo para comprar la harina con arroz, con avena integral, para empanadas, para bollitos, para tequeños y para usted de contar? Porque resulta, lo que se está diciendo es que hay una parte de la producción que la gran mayoría que tiene que ser regulada y la otra no regulada, y las empresas han dejado de producir la regulada para vendernos estos fraudes, para venderlo al precio que le dé la gana. Entonces es una forma de poner orden. Entonces también vamos a reflexionar un poquito. Ah, me molesta que suban el precio de la harina de maíz, que está muy barato, tanto que me puedo llevar 10 kilos si la consigo regulada en un abasto. Pero me suben las cervezas cada 2 meses y no me quejo. Me suben los cigarrillos todos los meses y no me quejo. También vamos a revisarnos un poquito ahí, ¿no? Dice Ruiz Burundanga, Empresa Polar informa, los precios de la harina no cubren los gastos de publicidad en el estadio, en internet, la gerencia. Ese es nuestro odedor. Dice también, nos dice Helvética, hola Ensa, hoy en una cola que Diosdado Cabello es el dueño del día a día y que lo intervinieron porque se echan cuchillo entre ellos y que también Diosdado es el dueño de Farmahorro y por eso atacan a Farmatodo. Misión Luz Caraballo con José Garcés, dice Helvética. Bueno, es que así están, y eso es producto de las colas. Sí, tipo de rumores y estas cosas, sin ningún tipo de coherencia, es producto de las colas. ¿Qué nos puede decir sobre esto, José? Sí, justamente se trata de desestabilizar la psique. Fíjate una cosa que quiero señalarte, Elsa. Yo me gradué de licenciado en psicología en el año 85. Este año justamente cumplo 30 años de graduado. Y luego de eso hice 3 posgrados. Uno de ellos es la maestría en análisis de la conducta. En todo lo que yo he estudiado durante estos 30 años de ejercicio, he visto que los diversos abordajes hacia la psique, lo que son es una diferencia de lenguaje o de palabras. Por eso la parte espiritual es muy, muy cercano a la parte psicológica. Y es simplemente un lenguaje distinto el que se puede ejercer desde la espiritualidad. Y básicamente la línea divisoria entre espiritualidad y psicología es muy frágil. Te quiero decir, por ejemplo, Gonzalo habla de las fuerzas involutivas. Y hablamos de una representación cultural en las fuerzas involutivas y hablamos de Satanás. Lo que pasa es que la palabra Satanás viene del sánscrito Sat y Anás. Sat es alejado, Anás es la chispa divina que conecta con Dios. De tal manera que todo lo que está alejado de Dios es lo satánico. Pero Juan nos dice que Dios es amor. Entonces todo lo que está alejado del amor es el mal. Entonces cuando hablamos de fuerza involutiva, hablamos de aquello que nos incomoda. Aquello que tiene que ver con el miedo, con la angustia, con la ansiedad, que son justamente elementos que son elementos disruptivos de nuestra psique. La guerra económica es un elemento disruptivo de nuestra psique. Entonces fíjate cómo es, simplemente sigue siendo un problema del lenguaje o un tema del lenguaje. También quiero señalar que el martes se hizo un programa en Vive TV y se hizo también la convocatoria para este foro que va a ser mañana sábado en TV Caricuao a partir de las 9 de la mañana. Y en esta convocatoria la presentadora dijo que los convocantes eran psicólogos por el socialismo. No es cierto, es Venezuela Cósmica quien está convocando para este foro con toda la gente que tiene que sigue pues a Venezuela Cósmica. Y que yo me conecto con Venezuela Cósmica a través de que perseguimos los mismos elementos. Cuando se está en armonía interior, se está en amor. El amor, ya yo vengo señalando esta con la tesis del vínculo desde hace más o menos unos 12 o 14 años, bastante tiempo, pero creo que nosotros tenemos que generar una propuesta cultural para el desarrollo de nuestra revolución. Y creo que el desarrollo de esta propuesta cultural se basa en que tenemos que desarrollar nuestras capacidades de comunicación y de comunión con el otro, lo que hemos llamado el vínculo. Nosotros tenemos que aprender a vincularnos. Y esto, de cualquier manera, como lo llame, lo puede llamar amor, lo puede llamar comunicación, lo puede llamar reunión, que es justamente la base de cualquier organización social, es la reunión. En ese sentido, para poder reunirnos, para estar en armonía con uno mismo y con los demás, hay actores económicos que boicotean este proceso. Entonces, fíjate qué interesante es que justamente cuando la revolución ha avanzado en ciertas áreas, ciertos elementos, entonces se ha convertido en una referencia internacional exitosa. Claro. Y vemos lo que está pasando vimos lo que pasó en Grecia. En Grecia. Y lo que está pasando en España, ¿no? En Grecia la gente salía con afiches de Chávez. Así es. Salía con afiches de Chávez. Justamente nos atacan con lo de la guerra económica y paralizamos el ejercicio de la reunión. Y se tumba el referente espiritual que es Chávez cuando dicen el modelo fracasó. Sí. No hay colas y no hay productos porque el modelo fracasó. Chávez fracasó. Entonces, y es mentira. Claro, cuando vemos todo este concierto internacional como es la UNASUR, la CELAC, cómo se va replicando la revolución bolivariana en Europa, que era algo impensable, entonces no es un fracaso del modelo. ¿No? Cuando tenemos a los gringos diciendo, van a haber guarimbas antes de las elecciones. Con ese descaro, porque es un descaro. Son descarados, ¿no? De verdad que sí. Son verdaderamente... el auspicio de las guarimbas y el descaro de los gringos, verdad que no tiene nombre. Sí, pero quiero señalar que el foro de mañana está orientado a desmontar todos estos elementos, a aclarar cosas que por supuesto en radio no hay tiempo para aclararlas y explicarlas. Y la gente se va a llevar las herramientas psicológicas que voy a proveer yo, que soy el psicólogo, las herramientas conceptuales que va a proveer Ali Alejandro, que tiene la ponencia en ese sentido, y las herramientas espirituales que va a proveer Gonzalo Valeri. De tal manera que hay una variedad de alternativas, de ópticas con que vamos a tratar el tema de la guerra económica, y lo que sí es cierto es que la gente va a salir enriquecida y fortalecida de este encuentro que vamos a tener mañana a partir de las 9 de la mañana en TV Caricuao. Yo les recuerdo que es muy fácil llegar a TV Caricuao. A la salida del metro de la estación Caricuao están los jeeps que suben hasta la antigua sede de la Universidad Simón Rodríguez. Entonces, a partir de las 9 vamos a estar allá discutiendo estos temas y, como les decía, no se excluye la canción. No se excluye la canción. Bueno, ya nos encontramos pues en los últimos minutos del programa, ya lo saben, mañana a las 9 de la mañana en TV Caricuao, el foro Sin Miedo, Sin Angustia y Sin Apego, Guerra Económica y Armonía Interior, nuestra respuesta a las colas, los ponentes Ali Alejandro Primera, Gonzalo Valeri y José Garcés. También pues hay otros eventos, por ejemplo, hoy en Cotraín, en la sede de Cotraín a las 6 de la tarde, va a haber una conferencia de Costa Palamides donde va a hablar sobre el caso de Grecia, ¿no? Sobre el caso de Grecia, y bueno, nos invita pues Lilian Blaser, con todo el cariño del mundo, que también va a el sábado va a proyectar un corto, aquí está, este viernes 6 de febrero, en Cotraín, conversatorio sobre la situación actual de Grecia a raíz de la victoria de Syriza con Costa Palamides. Se proyectarán imágenes sobre el proceso político griego. Habrá, como siempre, vino, aceitunas y refrigerios a precios solidarios. Y el sábado se proyectará el foro, el documental sobre el 4 de febrero 1992, El Descubrimiento, Jugar o Ser Jugados, dirigido por Lilian Blaser y co-realizado por Lucía Lamanna. Recordemos que hoy también a las 6 de la tarde, el Centro de Estudio y Programa de Formación de Grado en Economía Política de la Universidad Bolivariana de Venezuela invita a la presentación del libro El Pensamiento Económico de Hugo Chávez, del economista español Alfredo Serrano Mancilla, y que esta presentación corre por cuenta del propio autor. Esto será en la sala Carlos Cruz 10, piso 10 de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y por supuesto los invitamos, porque este asunto de las colas nos afecta a todos más de lo que creemos, ¿no? Más de lo que creemos, los productos están llegando, los vemos llegar, los están agarrando, o sea, los están decomisando, los están repartiendo. Pero bueno, existe una mafia que evita que llegue a nuestros hogares regularmente, y estamos hablando de una mafia que ya no está vinculada con los grandes poderosos, sino precisamente con el bachaquito. Con el bachaquito, generando un problema intraclase. Así digamos, yo no hago cola, así digamos, yo no hago sustituto, nos pega, ¿no? Yo busco sustituto, esta situación nos pega. Los que están en la cola son más maltratados todavía, ya que se tiene que calar una cola impreclemente rodeados de bachaqueros y escuchando cualquier tipo de atrocidades dentro de las colas, que al quebrarle su voluntad se les viene metiendo en la cabeza. Y bueno, y el colmo de algunas páginas de internet o de Twitter, que te ofrecen cualquier tipo de producto sin que tú hagas cola, la cantidad de productos que tú quieras sin que hagas cola. No las vamos a decir porque la gente no lo... Vecinos, gente que pone en la cartelera de sus edificios: tengo harina, tengo pañales, tengo servilleta. A los propios vecinos los están extorsionando. Y ya no estamos hablando del barrio, estamos hablando de edificios clase media. Sí, pero esto de estas páginas de internet y de Twitter es verdaderamente descarado. Dice, la leche que usted quiera, la cantidad de cajas que usted quiera, se las vendo. Eso sí, los precios son exorbitantes. No, ¿y cómo van quitando cosas ahora? Empezaron a publicar por medios internacionales que hay crisis de condones, y ahora hay crisis de condones. No se consiguen condones. Pero bien bueno. Pero bueno, lo que yo digo, que salvo la comunidad homosexual aquí en Venezuela, los machos machorros rara vez utilizan condones, pero bueno, a lo mejor con esta ausencia les dará por utilizarlos. Y qué bueno. Claro. Sí, seguro. Qué bueno. Ojalá no hay mal que por bien no venga, ¿no? Entonces, bueno, antes de despedirnos, ¿algún mensaje que nos quieran dejar, Gonzalo, José? Bien, bueno, ya saben, los esperamos mañana, pero sobre todo, miren, confíen en su ser interno. Yo no me canso de decirlo, porque eso somos en esencia, somos seres divinos, somos seres de luz, chispas divinas, solo que nos quieren opacar eso, todo esto que está sucediendo en el planeta, de verdad, nos quiere negar eso. Y pónganse a pensar cuál es el interés, ¿verdad? Hagamos la prueba, busquemos dentro de nosotros mismos. Gracias, Enza. Gracias a ti, Gonzalo. A ver, ¿qué nos puede decir José? No, en la misma línea de Gonzalo, los invitamos a todos entonces mañana a las 9 de la mañana a TV Caricuao, en la antigua sede de la Universidad Simón Rodríguez. Les repito que es muy sencillo llegar a la sede de TV Caricuao, a la salida del metro Caricuao. Están los jeeps que suben hasta la antigua sede de la Universidad Simón Rodríguez. También se puede ir a pie, es muy corto, pero en jeep es más facilito. Y a partir de las 9, entonces vamos a estar al de Alejandro Primera, mi persona, José García, y Gonzalo Valeria, en este orden al bate. Ok, bueno, nos escribe Helvética por la cuenta de Twitter, @ la ventana abierta, nos dice: contra los que quieren enfermar nuestra psique, entró un piquiebre, ¿verdad, José Garcés? Sí, señor. Bueno, 11:54 minutos, gracias por acompañarnos, José, Gonzalo, y a todas y todos ustedes, gracias por acompañarnos en este programa La Ventana, que lo hacemos todos los días, pues con muchísimo cariño hacia todos y todas ustedes, y que también le presentamos diferentes facetas, diferentes ópticas de los problemas de la actualidad, ¿no? tenemos ya que despedirnos y lo hacemos, como ya lo dijimos, con todo cariño. En los controles nos acompañó Luis Yerloyo. Y cerrando la ventana, ahora Iván, ya hubo cambio. Y cerrando la ventana está Iván McGregor y esta servidora Enza García, quien les desea que tengan un excelente apetito, un maravilloso fin de semana. Y nos escucharemos el lunes y nos despedimos con un tema retro, un clásico. ¿Quién no bailó esto, señores? Y lo que más impresiona es que no hablaban ni papa de español. Pero qué bien lo pronunciaban y sobre todo qué bien lo tocaban e interpretaban. La Orquesta de la Luz, Salsa Caliente del Japón. Chao.